gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos un año más o un año menos, nunca se sabe, según cómo se mire. Pues sí, ya estamos en un jodido año nuevo y, como siempre, pues aquí estamos para daros la tabarra desde el 104.5 de la FM en Radio Bronca, el programa Todo es Mentira. Sí, todo lo es. Y todo lo es, de hecho. Nunca se sabe. Ajá. Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy simpáticos y muy atentos os meterán calentitos a la sombra. Sí, os darán su calor que tanto les gusta. Claro, os darán su calor, su cariño. El amor fraternal. Ese amor fraternal. A lo mejor os hacen un montaje de los suyos y aparecéis muertos de madrugada. O también os pueden llevar... De paseo. De paseo, de paseillo. Y empezaremos ya a alargar de alguna cosa. Pues sí, tenemos una noticia calentita, candente sobre el tema de los CIEs. Y parece ser que la semana pasada, una noticia de estas que aparecen y flash, parece que no han salido nunca en la prensa, porque en el resto de los periódicos no ha aparecido, pero se ve que hubo una protesta en el CIE de Aluche el sábado pasado, y los antidisturbios, pues claro, los pobrecitos tuvieron que ir a sofocarlo. A sofocar. Claro. Es que tenían un poco de frío. Claro. Pues bien. Algunos internos quemaron sábanas, lo que motivó el domingo la intervención de los antidisturbios. Claro, pobrecillos. Es cosa que jamás, que no cambia. Se ven obligados. Sí, a pesar, por mucho que se diga que se cambie de año. Claro. No, año tras año, pues, como una tradición, los antidisturbios, pues, se ponen sus mejores galas de Robocops y se dedican a repartir hostias. En este caso, no consagradas. No. Hostias de las que hacen pupa. Pues bien. En Madrid ocurrió. El Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, de Aluche, registró el sábado pasado incidentes en los que algunos internos quemaron sábanas, lo que motivó el domingo la intervención de la Unidad de Intervención Policial o Antidisturbios, que repuso el orden sin cargar contra los internos. Ah, me encanta también el concepto de orden que dan los más medias. Claro. El orden, pues, representa estar calladitos, soportar los abusos, las malas condiciones y el encierro, porque sí, por la cara, por ser extranjero, ¡hala! Y luego la deportación a tu país. Según ha confirmado hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía, o sea, es que me encanta, porque las noticias que traemos a este programa... Me encanta que siempre utilizan... Sí, siempre las fuentes de información en la policía, como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Y es que son las fuentes más fiables. Claro. Claro, por eso... Se le llama rigor. A eso se le llama... Periodismo de investigación. De investigación del siglo XXI, moderno y veraz. Hombre, y tanto. Por eso las leemos en este programa, porque es que son las que más nos ponen, además. Pues bien, los incidentes comenzaron el sábado por la tarde tras una manifestación en la que allegados de los internos reclamaron mejores condiciones para estos. Y esos manifestantes, que no tienen otra cosa que hacer, me cachis. Qué malvados son, que están en contra del Estado de Derecho, encima, este maravilloso que tenemos. Se quieren solidarizar con sin papeles, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es una vergüenza, hombre. Ay. Pues bien, fuentes policiales, que son las más creíbles, han precisado que en el centro se cometen unas obras que reducen las zonas en las que pueden estar los internos. Claro, las fuentes policiales son las que son de fiar. Tras esa manifestación, algunos internos quemaron sábanas en las ventanas, por lo que la policía que vigía el CIE intervino, sofocando la protesta. No, pero es que tenemos un asesor que está infiltrado en este periódico y es el que redacta las noticias y es el que nos las pasa. Y como los asesores no se caracterizan por tener el cerebro muy fino, pues entonces repiten y repiten y repiten. No, lo hacen para el que pueda estar leyéndolo lo pueda entender, porque sabemos que a ver, que tampoco hay mucha inteligencia a nivel genérico. Bueno, pues a nivel asesor menos. Claro. Pues claro. Los cogemos siempre los más tontos que nosotros, entonces, para quedar nosotros como listos. Los asesores pues tienen la mentalidad de dirigirse a sus semejantes en este caso. Claro. Pues bien, continuamos. Ya el domingo por la mañana, cuando los internos fueron a desayunar al comedor, se produjo una pelea entre varios de ellos, según fuentes policiales, mientras otros comenzaron a quemar sábanas, motivo por el que se avisó a los antidisturbios, que entraron en el recinto y sofocaron la protesta sin cargas ni mayores incidentes. Y apagaron el fuego, ¿no? ¿O no? No, no lo dice. A lo mejor no. A lo mejor solo sofocaron la protesta, pero no el fuego en sí, en claro. Sí mismo. No, es que lo más importante es sofocar la protesta, el fuego que les den por saco, que se queme. Según han confirmado las fuentes de la jefatura, que son las de más de fiar. Sí hubo dos heridos leves entre los internos que se pelearon en el comedor. Una vez finalizado el incidente, los encargados del CIE pidieron a los internos que desayunasen, a lo que la mayoría se negó, alegando que comenzaban una huelga de hambre. ¿Ves? Desagradecidos encima. Encima que les dan desayuno. Encima que les dan techo, encima que les dan comida. Y así lo agradecen. Y encima que los retienen en contra de su voluntad, pero por su bien. Sí, ahora sí. Si te parece, encima lo van a llevar al RIS. No te jode. Hombre, tanto... Mucho vicio es lo que hay. Sí, sí, sí, sí. El vicio de la libertad. ¿Pero esto qué es? Esto no quiere libertad. Esto lo que quieren es el libertinaje. Hombre. Y aparte que no. La libertad con un orden. Que obviamente no cabemos todos, claro está. Hombre, claro. No, no, es que, bueno, a los primeros que habría que echar es a los rojos ocupas guarros estos que se fueron a manifestar. A esos habría que, a los primeros que habría que echar. Habría que hacer un CIE para gente de esta. Y luego, pues, naturalmente, pues, sacar de la cárcel a las personas que han hecho tanto bien por el país, como Fabra. Como Luis el Cabrón. Como Luis el Cabrón. Como la Pantoja. Y afortunadamente José Luis Núñez, que ya regresó por... Y afortunadamente José Luis Núñez ya ha salido del trullo, que mal, muy mal lo debió pasar, pobre hombre. Encima se ve que estuvo a punto de provocar incluso un motín entre los presos, que se sentían rabia porque ahí le habían concedido el permiso. Y a otros que llevaban pues muchos años, pues no. No, pero claro. Sí. No, no, no. Es que a los que llevan muchos años, pues hay que meterles más años. Hombre, porque algo no habrán hecho. Algo lo habrán pensado mal. Sí. Y me encanta, porque vivimos en un país que la justicia es igual para todos y todas. ¡Claro! Y las cárceles son hoteles de lujo. Y centros de reinserción, que se hace por el bien. Claro. Del inquilino. Se hace por el bien del cliente. Ahora todos somos clientes. O posibles clientes. O posibles clientes. Porque también te dejan elegir tal ego. Si eres la Pantoja. Pues bien, la policía no tiene constancia, la policía que siempre tiene la razón, no tiene constancia de que desde entonces se hayan producido más incidentes y no puede concretar si los internos están en huelga de hambre. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué sirven? ¿Para qué? Bueno, para reprimir y para... Ayudar. Ayudar. Ayudar a la ciudadanía. A cooperar. A cooperar, claro. Pero no saben si están en huelga de hambre. Pues que investiguen. Pues bien, tenemos aquí una personaje, Soledad Becerril, que es la defensora del pueblo. Sí, sí, sí. Esta gran señora. Esta gran señora se ha dirigido al comisario general de extranjería y fronteras previamente para pedir información sobre la situación de las obras que se están realizando en el Cidaluche. Y los inmigrantes que hay ahí internos en contra de su voluntad, pero por su bien, no, de esos no se ha preocupado. Según informa la institución, Becerril ha visitado en varias ocasiones este centro de internamiento, las últimas en enero y en diciembre del 2014, y se ha dirigido al director general de la policía, que siempre tiene la razón, para hacerle llegar su preocupación por la situación del centro, por las obras. Por supuesto, sobre todo por la salud de los jubilados, que desde que está la crisis del tocho, pues se quedan sin entretenimiento. Claro. Y lo peor de todo, que algunos son demasiado longevos. Claro. Bueno, pero yo me imagino que los que van a ver las obras de los CIES deben ser los carceleros jubilados. Bueno. ¿No? Cuando se jubilan carcelero, ¿qué va a hacer? Pues como no puede abandonar su antigua profesión, pues supongo que... Pues que secuestre a su familia y la meta en un calabozo. O que se pegue un tiro entre ceja y ceja. Bueno, eso igual... Ya podría haberlo hecho hacía muchos años, ¿no? Cuando era joven, claro, cuando era joven y estaba en activo. Cuando decidió meterse ahí. Claro. Pues bien, seguimos con esta señora, Soledad Becerril, que en su opinión, pese a ser un edificio relativamente moderno y a la atención que presta todo el personal a los internos, la atención maternal... Personificada. Y maternalismo. Sí, es maternalismo. Es y tierna, ternura, sí. Es que qué buenos son. Cuenta con unas instalaciones que no están en buen estado y se observan muchas deficiencias. Sí, ¿qué pasa? Por unas goteras tampoco va a pasar nada. Claro. Aparte, las goteras forman parte de la idiosincrasia de este maravilloso país en el cual vivimos. Claro. Forman parte de nuestro folclore. Bueno, pues mira, la señora de Soledad Becerril está muy enfadada porque las obras no avanzan. Y a los internos, pues, lógicamente, pues que les den morcilla, pero lo que importa son las instalaciones y las obras. Hombre, que algo se debe embolsar la señora también. Pues bien, la defensora del pueblo, que inspecciona con frecuencia los 8 CIEs que existen en España, también ha visitado varios centros de la Unión Europea y ha hecho llegar al ministro del Interior consideraciones sobre mejoras necesarias. Pues bien, esta señora no le consta, igual que a la doña Cristina. A la infantita, la entrañable infantita. No le consta de forma infinita. No le consta, a la infanta no le consta nada. Pues a Soledad Becerril, que es la defensora del pueblo, no le consta que sigan en huelga de hambre los internos. Pero la organización, una ONG, SOS Racismo, ha manifestado que internos en el CIE de Aluche mantuvieron una huelga de hambre el pasado fin de semana para denunciar sus condiciones y exigen que se cierre esta instalación. Hombre, de hidrato total, como esta gente ya está acostumbrada a tener la costumbre de no comer en sus lugares de procedencia, pues entonces, ¿qué va a ser eso, huelga? Eso es seguir con la costumbre y el hábito. Claro, ¿no? Es costumbrismo, no huelga. Y aparte, que ¿por qué hacen huelga? Pero si mejor que están en el CIE, y mejor que estarán ahí cuando los deporten a su país. Si lo hacen por su bien, hombre. Sí, y encima quejándose todo el rato. Y luego, claro. Y luego los rojeras estos de sustanciados y... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hombre! Pues nada, después de esto... Más cárceles hacen falta en este... ¡Ah! Y más mandamientos harían falta. 10 son escasos. Por eso hay un 10º mandamiento. Eso. Sí. Que te pondremos un tema de este grupo... De este grupo de la zona de Bilbo. Y el tema es Barrio Salvaje. Un 10º mandamiento. Pararemos de odiar. No pararemos de odiar. No pararemos de odiar. Vamos a hablar de sustancias varias y sobre la estupidez aún existente que es la prohibición. Que aún no se ha solucionado este tema. A pesar de los años. Pues bien. No, lo único que prohibiría yo sería la farlopa en el Parlamento. Pero por todo lo demás... Pero eso no nunca lo harán. Y los cubatas tan baratos. Y los cubatas a 3,50 euros. Sí. Al menos que sean a 10 y a garrafa, para que estén más cerca del populacho. Claro, para que se acerquen al pueblo. Para que se acerquen. Claro. Pues bien. Y, pues si no hay problema, ¿qué problema hay? Refiriéndose a las drogas, obviamente. Claro. Pues ya es habitual que los encargados de mantener la prohibición de las drogas, pese a sus desastrosos resultados, trasladen la responsabilidad a la sociedad y se quejen de que ésta no atiende a sus consejos, desoye sus advertencias y toma por mentiras sus bien intencionadas recomendaciones. Los prohibidores acaban diciendo que cada vez con mayor frecuencia que la sociedad ha dejado de considerar el consumo de drogas como un problema. Pues bien, si no hay problema, ¿qué problema hay? Claro. El problema, por supuesto, es que todo el prohibicionismo se basa en la creencia de que la droga es una amenaza terrible para nuestras sociedades. Claro, es que se cuidan de nuestra salud. Claro. No te drogues tanto y trabaja más. Que ya lo hago, ya me drogaré yo por ti. Claro. Solo una actividad de riesgo más, como tantos riesgos libremente asumidos en las sociedades libres, sino de una categoría especial que justifica tomar contra ella excepcionales medidas. Para nuestros prohibidores, tanto desde el punto de vista científico como social, como moral, el consumo de drogas es algo inaceptable. No solo eso. La manera de tratar con el problema debe ser también indiscutible. La prohibición, el uso de jueces, policía y ejército, y para evitar que la gente consuma drogas ilegales. En tanto que se siguen subvencionando las legales y cobrando impuestos de su comercio. Eso, eso. O tabaco, alcohol y todas esas cosas. Uh-huh. Y que les echan los aditivos y las mierdas que le echan. Es por todo eso que para el mantenimiento de la prohibición es imprescindible la percepción eterna de que una amenaza grave nos amenaza. Esta amenaza latente, magnificada y exagerada por los prohibidores servirá de cortada así para restringir libertades y controlar al populacho. Recordemos una vez más las proféticas palabras de Santayana al advertir que los fanatismos tienden a redoblar sus esfuerzos precisamente en el momento en que olvidan cuáles eran sus objetivos iniciales. Ahora el prohibicionismo parece volcarse en que vuelva a haber esa percepción de problema. Nuestros prohibidores se han convertido en los primeros interesados en perpetuar el problema y así perpetuarse a sí mismos como la única solución. Si al aumentar la represión aumenta el consumo, pues más represión, más policía, más impuestos y todo eso que ya sabemos. Si disminuyen los problemas asociados al consumo de drogas, es cuestión de exagerar los existentes, sacarlos fuera de contexto y magnificar sus consecuencias para que la gente vuelva a tener miedo de las drogas. El miedo, el recurso último de quienes no tienen razones. Pues bien, y vuelvo a insistir, si no hay problema, ¿qué problema hay? Nos dirían los prohibidores que lo erróneo es precisamente esa percepción, esa creencia de que existen consumos no problemáticos. Banalizar el consumo de las sustancias, es lo que quieren decir. Ah, que la marihuana, por ejemplo, no se puede despenalizar porque si no, claro, todo el mundo estaría fumando petardos todo el santo día sin hacer otro tipo de cosa. Uh-huh. Y hasta los niños de 4 años en las guarderías. Claro. Ni que decir de otro tipo de sustancias. Quienes quieran mantener la represión sobre los adultos consumidores de drogas alegan que la gente no es consciente de los peligros que tienen, creencias erróneas, que sus valores son equivocados, que su moral en definitiva no es correcta. De este paternalismo pseudocientífico, desdeñoso de las opiniones heterodoxas, aun cuando sean mayoritarias, los prohibidores se creen legitimados no solo para defendernos de nuestras creencias erróneas, que siempre es lo más importante. Hombre, claro, defendernos de nosotros mismos. Sino que encuentran lícito dedicar dinero público en modificar nuestras percepciones en someternos a campañas de propaganda basadas en el miedo y la desinformación. ¿Qué problema hay? Porque se quedan sin trabajo. Que si no nos creemos sus historias, no son más que emperadores desnudos, intentando cubrir sus vergüenzas con ropajes basados en mentiras, desconocimiento y tergiversaciones maliciosas. todo por no reconocer su histórico fracaso, todo por seguir imponiendo su moral caduca, todo por seguir viviendo del cuento. Eso es lo subrayo yo, ¿eh? Sí. Para seguir viviendo del cuento. Sí. Por eso lo que hemos recordado siempre durante años y años es que, por favor, no dejar de consumir sustancias si no la podéis proporcionar a nosotras y nosotros, que ya le haremos buen uso de ellas. Eso. Sí, porque uh-huh. siempre pensamos también, igual al igual que nuestros queridos gobernantes, pensamos pues, en el bien común. Claro. Y en la felicidad total. Eso sí, primero no la pasáis, ¿eh? Eso. Y ya la cataremos nosotros, pero por vuestro bien, claro, lógicamente. Claro. Sí. Y ahora vamos con unos patateros de estos de... Pues sí. De la zona de Vitoria-Gasteiz. Pondremos un tema de potato titulado Esclavitud. Ya se ocultó y la luz deja pasar sombra. Está rugiendo el león y la hiena se ríe, risa, misterio y terror. Suenan los truenos que se alejan. Está rugiendo el león. Los pantanos de la selva llaman a la insurrección. Esclavitud, mamá África, papá vudú. A un barco en Camerún, esclavitud. Mamá África, papá vudú, ¿de dónde vienes tú? Grilletes y cadenas, lamentos en la niebla. La lluvia llueve dolor. Látigos que muerden, heridas de sangre y sudor. Esclavitud, mamá África, papá vudú. A un barco en Camerún, esclavitud. Mamá África, papá vudú. Dime quién eres tú. Senegalés deberá pagar una multa después de ser agredido por la policía de Zaragoza. me encanta. Claro, hombre. Eso se le llama el viejo dicho, ¿no? Ser puta y apagar la cama. O ley de causa y efecto. Es que si tú algo habrías hecho, lógicamente, te agrede la policía, que no te agrede, sino te corrige tu comportamiento inadecuado. Me ha gustado eso, te corrige. Si claro, tanto. Te corrige. Claro, es que la policía está de eso, para corregir a la ciudadanía. Y corrige bien, ¿eh? Y lo hace bien. Son profesionales. De las correcciones. Claro. Y los querrucionales. Sí, sí. Pues bien, una jueza de Zaragoza condena a un joven senegalés a pagar el cristal trasero de un patrullero roto mientras la policía lo agredía dentro del coche. Hombre, es que se lo estaba buscando. Claro. Claro. ¿Qué hacía ahí? Hombre, si no, la policía no está para servir al ciudadano. Y si algo malo estabas pensando en hacer, pues entonces es lógico que la policía pues te pare los pies. Y deberíamos estar agradecidos y agradecidas. Sí, a esos servidores del orden y la ley. Claro. Sí. Pero es que para eso están. Es que tú tienes que confiar en ellos y tienes que delatar a tu vecino, a tu vecina, a cualquier inmigrante que tú sospeches que no tiene papeles. Sobre todo a esos. Sobre todo a esos. Y confiar en ellos, porque al fin y al cabo, pues la policía está para servir al ciudadano, como ya hemos dicho antes. Y si desconfías de ellos por lo que sea, si no te gustan, si te caen mal, es que algo malo te algo malo te pasa por la cabeza. Porque ¿no? A ver, la gente buena, la gente honrada no tiene que tener miedo a la policía. El que tiene miedo es porque algo malo ha hecho o algo malo ha pensado. Sí. O está planteando realizar. Cuidadín, ¿eh? Pues bien, Kadim, el joven senegalés que denunció ser agredido por la policía local de Zaragoza en el barrio de la Madalena, ha sido condenado a 6 meses de prisión por un supuesto delito de resistencia a la autoridad y a la pena multa de 90 euros por una falta de daños. Y qué poco le ha puesto. Tendrían que haberle puesto 9.000. Demasiado enrollado, ¿eh? Demasiado enrollada esta jueza. Hombre. Kadim, que fue citado para celebrar un juicio rápido a los pocos días de su detención, denunció a la policía local por un delito de tortura previsto. Me encantan también las diferentes velocidades de la justicia. Hombre, claro. Sí, hay a veces que hay ciertos juicios a ciertas personas que se dilatan años y años y años. Como la infanta. Sí, y hay otra gente tan peligrosa como son los subsaharianos sin papeles, pues que para eso pues hay justicia rápida. Claro. Digo, y tan viva rápida. La justicia de las dos velocidades. Y tan rápida, o sea, te meten en el CIE y luego te deportan a tu país. Ya ves qué rápidos van. Sí, patadón y para abajo. Pues bien, Kadim, que fue citado para celebrar un juicio rápido a los pocos días de su detención, denunció a la policía local por un delito de tortura previsto y penado en el artículo 174 y 177 del Código Penal y una falta de lesiones del artículo 617 del Código Penal. Los hechos que denunció Kadim ante la jueza del juzgado de guardia cuando todavía se encontraba detenido y difundidos por el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza y que también narró al juez durante la vista oral del pasado viernes 21 de noviembre no han servido para evitar la condena. Y no deberían servir para evitar una condena que bien está bien impuesta por el Poder Judicial y bien aplicada por las fuerzas de seguridad del Estado. Suscribo para, yo. Sí, sí. ¿Y para qué tienen que aparecer estos gandules? Claro, estos desustanciados que ni trabajan ni dejan trabajar. Hombre. En ese sentido, la Asociación Vecinal de la Madalena ha hecho público un comunicado donde afirma que, una vez más, los agentes del orden, en este caso la Policía Local de Zaragoza, ha usado su fuerza con total impunidad. ¡No! ¡Qué vaso! No, nunca pasa esas cosas. Nunca pasa esas cosas, hombre. Mira qué sorpresa me ha dado, ¿eh? La sí, primera sí. vez que lo escucho. Ya, y a mí, la verdad es me que extraña me sorprende. Bien, ¿eh? La verdad. Me sorprende. Una vez más, los agentes del orden han usado su fuerza con total impunidad. Kadim, según apunta el manifiesto de la vecinal, está a expensas todavía de saber con cuánto dinero va a tener que indemnizar a la policía por la rotura del cristal trasero del vehículo policial. Y también en un momento dado rascó un poco la pintura de la porra con la que le dieron. Y eso también tendrá que pagarles una porra nueva cada uno. Eso está muy feo, ¿eh? Claro, claro, con la cabeza. Le rascó la pintura de la porra. Y con lo que cuesta alguna porra. Claro. Cristal que se rompió durante la agresión recibida en el coche policial. Pobre Cristal. Y pobre policía. Claro. Hombre, que mira que romperles un cristal con... Eso se lo hizo él. Se lo hizo él, para joder. Para joder. Claro. Fuimos muchas las personas que presenciamos la vileza de quien campa a sus anchas, haciendo gala de una fuerza represiva que no les hemos otorgado a nadie. Por desgracia, pude presenciar su cobardía, su nocturnidad y su alevosía. Denuncio a la Asociación de Vecinos de la Madalena. Está claro que en sociedad el abuso de poder está a la orden del día. Golpes y más golpes. Les enseñan a pegar, a ser violentos, a maltratar. No, se apuntan a esto por los que ya son violentos y les gusta maltratar. Desgraciadamente. Y sus palabras siempre vale más que la ciudadana. Con lo su actuación bonito, violencia siempre está justificada. Con lo bonito que es servir a los demás. Claro, pues se lo hacen por nuestro bien. Sí, a la ciudadanía. Claro. Y encima estos desagradecidos de la Asociación de Vecinos defendiéndole. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sí, pues ahora vamos hasta la Ribera Navarra, donde hay un grupo de estos de mala calaña, que se llaman los Quetes Nuco. Y la canción es La Ribera Libertaria. Pues ahora vamos a hablar de grandes personajes, personalidades célebres que ha dado nuestra historia más reciente. Y hoy vamos a hablar, ni más ni menos, a una gran dama, como fue y es, porque es eterna, Margaret Thatcher, esa la gran, dama de hierro. La gran dama de hierro, esa gran señora que gobernó ese maravilloso país, Reino Unido, Gran Bretaña, con mano de hierro, como si no su fuese, propio nombre indica. Que si no fuese por Gibraltar, serían nuestros amigos del todo. Claro. Pues en una de sus geniales ideas que tenía, todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Estuvo a punto de prohibir los juguetes sexuales en los años 80. ¡Bien hecho! ¡Hombre, que suena una marranada! ¡Hombre! ¡Ahí estamos! ¿Qué es eso de procurarse placer ahí? por la cara, sin... Hombre, sin haber... Sin procrear. Y seguro que sin procreación y sin estar casado. Y con mucho vicio encima, porque eso ya es... No tiene ni nombre. No, es que eso... Ni tiene ni nombre. Me escandalizo, estoy a punto de vomitar. Yo también. Pues bien, la antigua primera ministra del Reino Unido, la honorable Thatcher, estuvo a punto de prohibir los juguetes sexuales mediante una ley antipornografía. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, a ver si lo explica, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? A ver. Según muestran unos documentos recientemente publicados en los archivos nacionales británicos, como parte de una campaña de limpieza de la decencia pública, claro. ¿Cómo me estoy poniendo? En los años 80, la Dama de Hierro consideró cambiar la ley a raíz de la presión de los activistas anti-obscenidad. Ah, muy bien. Una gran organización. Claro. Como la White House, la Mary White House, con la que se reunió en dos ocasiones. ¿Esa no cantaba también? Sí, creo que sí. Pero no, creo... no debe ser la misma, porque esa tía era muy joven. No, debe ser otra. Debe ser otra. Una tocaya. Sí, pero una gran mujer, por lo que veo. También. El ministro de Interior del momento, Leon Britton, escribió a la mandataria diciéndole que había sólidos argumentos para prohibir los objetos sexuales. En su correspondencia con Thatcher en septiembre de 1986, Britton escribió que algunos de los objetos son de lo más innobles y algunos incluso pueden causar daños físicos, por no decir los mentales. No, los mentales son los peores. Sí. Ley anti-obscenidad. Bajo una ley de 1959 sobre publicaciones obscenas, el ministro pensó que podría catalogar los juguetes sexuales como algo depravado y corrupto. Claro. Como lo que son. Como lo que son. A raíz de esa legislación que había sido anteriormente condenado el editor de la novela El amante de Lady Chatterley. A un famoso juicio en 1960 que escandalizó a la opinión pública. Pero la Thatcher quería ir más allá, abogando por un cambio legislativo que aumentase la restricción de la moralidad pública. La dirigente pidió a Britton que preparase un nuevo test de inmoralidad para aumentar los requisitos que se consideraba buen gusto o decencia pública. Lord Britton, sin embargo, consideró que buen gusto era un concepto demasiado ambiguo para ser arbitrado en los tribunales, así que se abandonó el plan por culpa de este ministro blandengue, que no estuvo a la altura de esa gran señora. No estuvo a la altura, no estuvo a la altura, sí, sí. Y además, mira, me cae la palabra porque estamos en horario infantil. Sí, sí. Por último, los documentos han salido a la luz en una semana controvertida en el Reino Unido con respecto a la pornografía. El gobierno ha aprobado recientemente un amplio abanico de restricciones en el contenido de la pornografía online, producida en el país y legalizando las actividades peligrosas o moralmente reprochables. Claro. Las nuevas prohibiciones han causado indignación. A ti no te encanta que desde el gobierno te digan lo que es de buen gusto, lo que debes hacer y lo que debes dejar de hacer. Pues yo lo veo totalmente correcto. Yo lo veo todo, y aparte yo, claro. Sí, yo soy un gran amante de todo tipo de prohibiciones. Es que es lo mejor. Sí. Para nuestra salud mental, sí, claro. Y sobre todo para la nuestra moral preventivas. Claro. Que son las que me gustan más. Ahí está. Pues las nuevas prohibiciones. ¿Qué razón tenía esta señora? Las nuevas. Perdón, vamos a poner de pie ya. Hay que ponerse de pie. ¡Ah! Ya está. Las nuevas prohibiciones han causado indignación en muchos colectivos. O sea, los lloricas de siempre. Sí, los rojos que estos. Lo consideran un ataque a las libertades civiles y una intrusión en el dominio de lo sexualmente aceptable. Tanto libertades civiles, eso está sobrevalorado. Hombre. No vale para nada. No, es que aparte es que son todos unos depravados, estos de las libertades civiles, hombre. Que vuelva otra vez la sexualidad bien entendida, que es para la procreación dentro del matrimonio y con la luz apagada. Aunque está muy bonita también la sexualidad que a veces aparece en los retratos del Palacio de Buckingham, que también existe cierta sexualidad ahí, aparte de drogadicción. ¿Ah, sí? Si las puertas de los urinarios hablasen... Bueno. Eso es otra historia. Eso es otro nivel que al populacho... Bueno, pero es que lo que hagan los señores... Sí. Eso, vamos a ver, un mindundi del populacho, chusma. Que huele mal. Que huele mal, que es pobre, que es feo. Indigno. Que es indigno. Esos no pueden practicar las costumbres licenciosas y ligeramente pervertidas de la élite. Sí. Que eso, al fin y al cabo, es lo que los distingue del pueblo. Que le distingue entre el señor y el animal. Claro, claro. Hombre, esas costumbres libertinas que los señores pueden permitirse, porque por eso son señores. Claro. Claro, para ellos no les entran las prohibiciones. Ellos, pues, pueden hacer lo que les dé la gana, porque al fin y al cabo se lo merecen. Sí, ¿qué os pensáis? ¿Que todos tenemos que ser iguales? Pues claro, no, que no, hombre. Eso no es así. Eso es comunismo. Palabro que he dicho. Por eso sí que voy a putar. Y yo también. Pues después de esto vamos a poner un tema mejor, mientras que vayamos a... Vamos a potar, sí, ante tamaña blasfemia. ¿Un tema de eso que me has dado tú antes? Pondremos un tema de rebelión y titulado Haciendo de nuestras ideas armas. Pues como no, nos vamos al descanso después de haber hecho un poco de limpieza de cuerpo. Claro. Que no de mente, por supuesto. No de mente, cada vez tenemos más, sí, y más y más y más basura acumulada. Y basura os damos. Y vamos al descanso y empezaremos con un tema de Escuela de Odio, clásico de Asturias Arde. Yes, I'm better! más que cualquiera, todo un carácter singular. Un solo acorde, una quimera, un homenaje a lo banal, es una suerte puñetera. Viene o va, yo no lo sé. Espera, cruza la calle sin mirar, solo se aturde si se entera. Viene o va, yo no lo sé. Viene o va. We'll be right back. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de autoridad y libertad que representa. Aquí represento yo mismo el derecho a descansar doblemente, que un año más, pues me lo tomo libremente, ya está. No somos responsables en absoluto de lo que pueda acontecer aquí, ni nada. Y si tenéis alguna queja, pues se la plantáis aquí a los asesores que pa algo están. Joder, ala. Chichillo, mientras me voy a tomar un whisky, vamos a verlo de caso de mis colegas, he dejado por ti el vino. El paso del día 18 al 19 se anuncia con repique general de campo. ¡Y por fin aparezco yo! Para dar un poco de coherencia en este desmán y ese rojerío. El objetivo central de la guerra conseguido al cabo de 3 años. Pues bien. Se trata de una carta escrita hace exactamente, pues unos cuantos años, el 21 de febrero de 1943, realizada por un servidor y dirigida al embajador británico en Madrid. ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Querido embajador, nuestra alarma respecto al avance ruso es compartida no solo por las naciones neutrales, sino también por todos aquellos europeos que no han perdido su sensibilidad hacia el peligro. El comunismo es una enorme amenaza para el mundo de ahora, que está apoyado por las armas victoriosas de una gran potencia. Todos aquellos que no estén ciegos deberían darse cuenta y despertar. Nosotros que no entramos ni queremos entrar en la guerra, porque siempre nos hemos caracterizado por ser, en el fondo, muy pacíficos, que defendemos la paz, pero la paz del enemigo aniquilado. Claro, esa es la verdadera paz. Podemos ver los acontecimientos con singular imparcialidad. Si el curso de la guerra continúa inalterable, es evidente que los ejércitos rusos penetrarán profundamente en Alemania. En Alemania, que aún está regida por nuestro queridísimo amigo Adolfo, pero últimamente está cayendo un poco en desgracia. Por lo tanto, ha pasado de ser amigo íntimo y aliado, pasa a ser simplemente un conocido. Si sucede esto, no será el más grande peligro para el continente y para Inglaterra, una Alemania sovietizada. ¿Qué proporciona Rusia sus secretos, sus fábricas, sus ingenieros y sus especialistas, dándoles la oportunidad de crear un fabuloso imperio desde el Atlántico hasta el Pacífico? ¡Qué terrible! Miembros del gobierno, autoridades militares, el cardenal primado y el gran visir de Marruecos. Junto a las banderas españolas, de Falange, del Requeté, ondean las de Alemania, Italia y Portugal. Bueno, ahora no tanto. En nuestra opinión, que si hasta ahora Rusia ha sido un importante peligro para Europa por su totalitarismo comunista, que choca totalmente en contra con nuestro gran sentido de amar la libertad que tiene nuestro gobierno, representado por yo mismo, que amo la libertad, pero siempre en un orden. Pero libertad, soy muy, muy liberal, mucho, más de lo que merecéis. También nos preguntamos, ¿existe alguna potencia de la Europa Central dentro de ese mosaico de naciones y razas sin consistencia ni unidad, sangradas por la guerra, empobrecidas por la ocupación, que pueda enfrentarse a las ambiciones de Stalin? Evidentemente no. De esta forma podemos estar seguros de que reinará el comunismo sobre esas naciones débiles, eslavas, que no tienen lo que hay que tener. Hay que crear una unidad fuerte para luchar contra el bolchevismo. Fuerzas reaccionarias de infantería y motorizada. ¡Por todos los ejércitos! Brechas negras, brechas verdes y azules. Por último, después de leer el texto de la carta, el embajador de España terminó diciendo: todavía hay algunos hombres sin piedad en la opinión mundial. Estoy seguro, sin embargo, de que si los españoles continuamos laborando en nuestra actual dirección hacia un mejor nivel de vida, incrementando la industrialización y aumentando las oportunidades políticas y económicas, con la ayuda de nuestros amigos del exterior, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. Vaya, vaya, ahora parece ser que ahora serán nuestros futuros amigos. Ver para creer, después de la afrenta de 1898, ¿qué diría al mi churruca si levantara la cabeza o Cervera? García Baliño. ¡Vamos, maestro! ¡Es el salto! Pues bien, aquí parece que están pasando cosas muy extrañas, pero no me entero de nada. Psicofonías. Sí. Pues nos vamos a la sección de la horterada. Buenísima, la de esta semana es, vamos, os vais a cagar. Sí. Mira que es difícil aquí superarse, pero a veces... A veces nos superamos. Sí, porque también para hacer las cosas mal es muy difícil superarse, la verdad. Y vamos a poner, ni más ni menos, a Marujita Díaz con la canción Banderita. Y esta sección está patrocinada un año, una vez menos, y otro año más, por Colocaos, a sufrir la canallas. ...27 escuadrones de caballería... ...dos compañías de ametralladoras antiaéreas... ...así como unidades de requetés y falangistas. Las estrellas del rock somos así... ...bajamos bragas con un chasquear de dedos... ...y como dicen... La vida es luz. Hermana. Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja, son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Soy en tierra extraña y contento tus colores, y recuerdo tus amores, mi sello de terre, banderita de mi alma, que llores la que vida no me sale la cara. y el vinillo de Rioja son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Sangre llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubran con la bandera de España. Solo quiero que me cubran con la bandera de España. Primer testigo de la acusación, señor del aparato policial, punto más a su modo, a mí me acabo la nueva, en la otra era la cara a verme cuento. Una especial que quiere conocerme te prendo. Este Jack, el estirpador le avisarás. Jack Queen Jack, su aliento en tu nuca pronto reconocerás. Este Jack, el estirpador le avisarás. Detenido por copular con una mesa. Increíble. Ya es que copulan con lo que sea, ya. Supongo, es que, supongo que no, qué la vergüenza. No la dejaría luego embarazada. Podría ser, mesitas, si no tomaba sillas, la píldora o no se puso el condón, pues vete a saber. Vete a saber. Un estadounidense, padre de tres hijos, y además yo añadiría que cristiano y devoto de la iglesia del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, se enfrenta a una condena por exhibicionismo e indecencia al haber sido detenido después de ser grabado en vídeo copulando con una mesa de picnic. Por el momento está en libertad bajo fianza con cargos. Y me parece muy bien que lo hayan detenido. Y me parece muy bien que... Es que esto lo pueden ver las criaturas, por favor. Está bien, por violador de objetos. ¿Pero qué se ha creído? ¡Qué vergüenza! Sí. No, ahora dirá que la mesa le estaba provocando, sí, le estaba, ¿no? Provocando, claro. Claro. Al Price... Quizás le provocaba el color, que era muy sugerente, muy erótico que tenía la sí, mesa. Sí, ¿no? Sí, debía ser de color verde o... Al Price, de 40 años, fue pillado en pleno acto sexual con una mesa de plástico en su jardín. Claro, para evitar riesgos. Era una, así, aparte, podía copular con ella y servía también como condón. Claro. Pues bien, uno de sus vecinos, que según relata, es el que relata el denunciante, muy bien hecho, que no ha querido facilitar su identidad, dice... Estaba completamente desnudo y utilizaba el agujero de la sombrilla para introducir su pene. ¡Hostia! El problema es que Price realizaba estos actos a plena luz del día muy cerca del colegio, o sea, local. Que era con una sombrilla. Sí. Donde podía ser visto por cualquier escolar que pasara por allí. El jefe de policía de Bellevue, en el estado de Washington, no duda en afirmar que es el caso más extraño al que me he enfrentado. Y añadió, después de esto se me han quitado las ganas de hacer barbacoas en el jardín. No sea que le vengan malas ideas también, ¿no? No voy a ser que le dé por violar a la barbacoa. No, es que las barbacoas pueden hacer la vuelta y vuelta y, sí, y es un peligro. Y sobre todo que intente violar a barbacoa cuando esté funcionando. Cuando esté encendida, claro. Claro. Sería la cosa más... Sería más ardiente. Bueno, pues, sí, sería muy ardiente. Sí, sí, muy ardiente. Pues ahora vamos a hablar de los bípedos borrocas, otra clase de bípedos, como los simios. Una banda de monos asalta una comisaría y se lleva documentos importantes. ¡Terrorista! terroristas. Son terroristas. Sí, sí. Y encima organizados, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, joder. Y luego tú ríete de los del planeta, de los simios, ¿sabes? Pues bien, esto ocurrió en una ciudad de Agra, en el norte de la India. Pues bien, fuerzas policiales que se caracterizan por estar en todo el mundo, ojo al visor, claro, se afanan en recuperar documentos importantes tras el asalto perpetrado contra la comisaría del superintendente por parte de una violenta banda de monos. Seguro que estaban así ensinistrados, sí, para atacar comisarías. Porque los terroristas son capaces de eso y más, ¿eh? Sí, y yo creo que estaban hasta entrenados por el Estado Islámico, ¿no? Claro. Porque incluso aquí hay una simia que tiene como un poco de... De velo, ¿no? Sí, tiene velo. Está claro la conexión. Claro. En la zona de India. Son de Al-Qaeda, sí. Sí, de la zona de Pakistán y la zona caliente. ¡Hop! Claro, claro. El asalto tuvo lugar el domingo y la policía tuvo que solicitar refuerzos adicionales para acabar con la ofensiva simiesca. De instalar redes y verjas para asegurar las instalaciones donde reposan documentos con valor judicial, según una agencia india. En Agra, la ciudad donde se encuentra el famoso Taj Mahal, los monos han causado más de un dolor de cabeza a sus residentes, que iniciaron incluso una campaña hace un año para devolverlos a la jungla. Go home, ¿no? Sí, cojón. Y tanto. Las mujeres y los niños de la parte vieja tienen mucho miedo. Los monos son violentos y cada día recibimos numerosas quejas. Dijo a Ians, el jefe de un departamento animal. ¿Era un animal el jefe del departamento animal? Sí, pero de los bípedos con supuesta capacidad de raciocinio. Ah, va. Sí, de esos que son muy, muy aburridos. Sí, ya. No sé, me imaginaba un otro simio, no sé. Sí. Otro parecido, pero sí, un poco más simio. Sí, simplemente. Sí. La iniciativa para devolver a los simios a la selva quedó paralizada tras la entrada en liza de la defensora de animales, que es esa apellida Gandhi encima. Sea posible. Pero la maneca Gandhi. Maldita hippie. Sí, sí, esa saga. Que se han creído. Sí, sí, ¿qué pasa? Siempre en todos los sitios tiene que haber la típica hippie. Claro. Ay, sí, sí, que los animales, ay, sí, sí. Déjalos, pobrecillos. Que fueron a la jungla, joder. No, yo les enseñaría que tiraran cocos también, sí, a las comisarías. Sí. Es una idea. Y que también que aprendieran también a fabricar armas nucleares. Claro, también. Estaría mal. Bueno, ya hay bípedos que las hacen. Sí. ¿Y no? Son más animales que los animales. ¿Y por qué no otros bípedos como los simios? No, es que yo además estaría de acuerdo, sí, en que todas las especies del planeta tuvieran su arma, sí, nuclear. Sí, sí. Todas. Todas, sin excepción. Sin excepción. Claro. Sí. Con un arma nuclear a ver quién se atreve a matar a una mosca. Incluso hasta los gusanos. Claro. Tú imagínate que la mosca tira su bomba y... En fin, es una idea, no, que la dejamos que ahí. Una bomba adaptada también un poco a su tamaño. Una bomba mosca. Claro. Y hoy miles de monos campan todavía a sus anchas por los barrios del centro de Agra. Qué vergüenza. Muchos turistas han sido atacados y mordidos por los monos. Ay. Pero las autoridades no hacen nada para detenerlos. Están proliferando. Ya no respetan a nada. No respetan a nadie. A nadie, claro, por la India, pues tanto les gustan los animales, estas cosas. Ah, pues a mí me parece muy bien. Sí. Claro. Y aparte es que aquí salen aquí toda la banda junta, ¿eh? A ver. Mira, son aquí salen cuatro. Uy, qué caras, ¿eh? Qué caras de terroristas. Caras de terroristas, sí. Sí. Pues un tema por ahí. Sí. Sí, te lo he dicho muy rápido, pero no encuentro el CD. Ah, sí. Un tema de Caudillo y Carrero, titulado Arriba España. Sí, dos grandes próceres que accedieron al más allá por dos vías diferentes. Uno, el... ¿Por la vía rápida? Sí, por la vía lenta, y por la vía muy lenta, lentísima, y por la vía rápida, en dirección directa hacia autopista, hacia los grandes salvadores patrios del mundo mundial. Ahí estarán reunidos, por ejemplo, junto a la Dama de Hierro. Claro. Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Pues venga. ¿Están parir? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante, por detrás. Y que se meta la España ya del puto culo una vez que les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. basta, no importa, saca del armario espadas y copas. Arrial la bandera, muestra la corona. A lomos de un toro, peineta en la mocha. Bandereta en la diestra, a la izquierda estorba. Levanta los muros y llena las cosas. Esconde a los niños que ellos tiendan la ropa. Afila las leyes de papel a las normas. Librándonos del mundo, el mal nos azota. Defendiendo esto, quiero esto pedazo. Llamamos esto pedazo, te quiero esto pedazo. De nada nuestra puta, mentira nuestra puta. Patraña y salid cual infértil y gritad. ¡Arriba España! Cerradle las puertas, bajan las persianas. Guardemos la honra por el nombre de España. Salvemos lo nuestro, que no roben nada. Con uñas y dientes, con la mano alzada. Que el vigía, vigíe en montes y playas. Con vista de pollo, con vista de águila. Seguras de todo, seguras de España. El poder nos avala, que el cúrico no tarda. Defender nuestro cielo, nuestro pedazo. Quemamos nuestro pedazo, de tiro nuestro pedazo. De nada nuestra puta, mentira nuestra puta. Patraña y salir cual infértil y gritar. ¡Arriba España! Comienza a anochecer y vuelvo a ser triste. Un día más se va y tú no estás. Quisiera escapar, huir de esta soledad, pero algo me impide dejar todo atrás sin ti. Intenta robar un banco y lo obligan a esperar la cola. O sea, máquina baja versión china. Sí. Lo que no pasa en China no ocurre en ningún lado. Un joven chino intentó robar un banco armado con un cuchillo, pero finalmente no pudo. Acabó enredado en la burocracia de los cajeros. Primero le ordenaron que esperase la cola con el resto de los clientes y después rechazaron su petición por falta de saldo, según el banco. Pasaron de su cara totalmente. Pasaron de él, pero vamos. Tío, ¡baf! Déjame en paz, no es que tengo mucho trabajo, joder, que estoy liado. Vas a venir tú aquí a tocarme lo que no suena, joder. Vete a atracar a otro sitio. Pues bien, primero le obligaron a respetar la cola, después le denegaron lo que pedía, alegando una falta de saldo. El incidente ocurrió en la ciudad de Eunyuan, en la provincia de Cantón, cuando el hombre entró en la entidad bancaria con un cuchillo de cocina en la mano y gritó el típico «¡Esto es un atraco!» y se colocó ante uno de los cajeros que estaban protegidos por un cristal. A ver, que podía ser un poco más original, está demasiado visto, eso ya no asusta a nadie. Ante esto, el trabajador le gritó que debía respetar la cola. Lo que todavía fue más sorprendente es que el atracador obedeció, por lo que los agentes de seguridad que se encontraban en el lugar no tuvieron la necesidad de intervenir. Ya se sabe, la disciplina oriental, más arraigada aún en China, mezclada con la estalinista. Sí, sí. Pues bien, tras atender a varios clientes, el atracador se situó ante el cajero y le exigió 10.000 yuanes, unos 1.300 euros. Y los funcionarios se negaron a dárselo, alegando que en el fondo solo les quedaba un yuan. En ese momento, intentó romper el cristal que les separaba, pero al ver que no conseguía su objetivo, abandonó la sucursal por su propio pie, aunque poco después fue detenido por la policía. Menudo desgraciado. Sí, vaya, pobre hombre. Otra. Pobrecillo. No consigue, o sea, no consigue que le hagan caso. Luego llega a la ventanilla, no le dan una puta moneda. Y luego encima, por la frustración, intenta romper la ventanilla, tampoco lo consigue. Y luego se va por su propio pie y lo detienen. O sea que un triunfador dentro de la regla. Sí, sí. Estaría también en los anales. Ese es seguro que estaría también en los anales de los grandes atracadores mundiales. Pues bien, no es la primera vez que un atraco en China acaba de esta manera, ya que recientemente un suceso similar dio que hablar en los medios nacionales y en las redes sociales, cuando otro ladrón, también armado con un cuchillo, no consiguió que le tomaran en serio. En aquella situación, que ocurrió en Shanghái, el atracador intentaba robar el banco mientras mantenía una conversación con su teléfono móvil, algo que provocó que la funcionaria que le estaba atendiendo se riera y finalmente El hombre fue reducido por los guardias de seguridad. ¿Tú crees que eso es serio? No, no es serio. ¿Cómo puede ser que esté ahí hablando por el teléfono? Y seguramente... En un atraco. Sí, sí, seguramente mandando WhatsApps también. También. Estas cosas. Sí. Que... Poneme un WhatsApp, que estoy haciendo... Estoy atracando. Estoy atracando, mira. No, ahora no te puedo... Sí, ahora sí. Te tengo que colgar que estoy atracando. Sí, no diciendo a la cajera, ¿me puede hacer una foto? Que me se vea ahí con la pistola, que con el pasamontañas. Claro. La voy a colgar obviamente en las redes sociales. En el Facebook, ¿no? Sí. Aunque en China, no sé qué tipo de... Sí que la tienen, ¿no? Sí, sí que tienen Facebook. Claro. Sí. Afortunadamente están bastante... Ya están adaptados al... A la mundo moderno. A la tontería mundial. Sí. Pues bien, cómo no, tendría que salir algún miembro del clero. Y aún no había salido hoy. Pues pillan a un pillín, o sea, sea un cura, en el crucero Costa Concordia, que había dicho a sus feligreses que estaba de retiro espiritual. Y vaya sí que lo estaba. A este sacerdote le ha salido particularmente cara la tragedia del crucero Costa Concordia. El accidente del barco le ha puesto en evidencia, ya que él se encontraba en el mismo cuando supuestamente estaba de retiro espiritual, como sí, sí. Vuelvo a repetir. Y bebiéndose ahí sus copazos, claro, fumándose sus puros ahí en la piscina del crucero. Bueno, pero estaba diciendo la verdad, eso no es un retiro espiritual. Claro. Yo creo que lo es, ¿no? A todo tren, claro, de lujo. Eso es lo que se llama un verdadero retiro espiritual. Claro. Esto es lo que le había dicho a los feligreses. La que metió la pata fue su sobrina, que colgó un mensaje por el Facebook. El dichoso Facebook, sí, sí. Es que los delata a todos, ¿eh? A todos los pillines que intentan ahí salirse con la suya. Sí, claro. Siempre, el ¿eh? El gran hermano. El gran hermano, vaya. Aludiendo al accidente del crucero donde iba su tío. Un sacerdote italiano que dijo a los feligreses que se iba una semana de retiro espiritual, esto ya lo ha repetido ya por tercera vez, ha sido descubierto entre los supervivientes del naufragio del crucero Costa Concordia por un mensaje colgado por su sobrinita. El cura, Máximo Donghi, había comunicado a los fieles de su parroquia en Bessana Brianza, en la región de Lombardía, que iba a meditar unos días, cuando en realidad embarcó con su madre y su sobrina en el crucero que naufragó el pasado día 13 frente a la isla italiana de Giglio, informa hoy un diario local. El palacio real del religioso fue desvelado horas después del naufragio por la joven, quien recién llegada a tierra escribió en la citada red social que su abuela, su tío y ella se encontraban a salvo. La sobrina del cura explicó que la familia consiguió ponerse a salvo al subirse a una lancha salvavidas que los trasladó a la citada isla, como hicieron otros tantos supervivientes. Los feligreses de la parroquia se han quedado muy sorprendidos por la noticia y ahora piden explicaciones al sacerdote que les mintió. Y pues yo no, diría que no les mintió cuando dijo eso, retiro espiritual, como dije antes. Hombre, hay retiros y retiros. Claro, pero no ha especificado qué tipo de retiro. Claro. Pero retiro lo es. Claro. Por eso estaría tan afanoso en actuar con el cepillo, en pasar el cepillo. Claro. Diciendo el rollo, navidades, para los niños con hambre y los niños desválidos. Claro, bueno, sí, todas esas patrañas que se cuentan para luego largarse de... Sí, claro. De juerga. Ahora vamos a poner algún grupo por ahí, vamos a hoy tocan los de Orphans. ¿Y qué tema vamos a poner? Pues Wild of Life. ¡Hala! Try to find the place to start. millions, who makes millions, who makes millions, who makes millions, who makes millions? All we have to do is say he cares. Causas perdidas, mujeres perdidas, corazón roto. El primero, el último día, da igual, quedan solo unos cuantos. Dios se cansó de dar cuerda a mi vida. ¡Dispera de todos los santos! Detienen por tráfico de drogas al jefe antidrogas de la policía de Murcia. ¡Qué paradoja! Qué raro, ¿no? Sí. Hombre, ya que les caen todos esos kilos que decomisan, pues algo tienen que hacer los pobrecillos. Claro. A veces, pues, se pierden. Se claro. pierden por ahí. Claro. Por ahí, por ahí, por ahí. Claro. Ya los encuentra. ¿Dónde están? Entre la que se meten y la que venden, pues, luego, pues, no, no queda nada. Es lo que suele pasar. Lo que pasa. Venderán más que se meten, porque no darán tanto abasto. Bueno, también se meterán, también se meten la que quieran. Y sus colegas y... Invitan a amigos y familiares sí, y... A sus colegas de pseudoprofesión, me refiero yo. Claro. Pues bien, el pasado martes fue detenido e imputado el inspector y jefe del grupo de estupas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Murcia por un asunto relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes. Según ha podido saber una agencia de noticias que no diré, a esta detención se une la de otro agente de la Policía Nacional de Murcia, así como cinco personas más que no son policías. Qué raro. Con pinches varios. Sí. En concreto, la detención de estas siete personas ha sido desarrollada por agentes del Departamento de Asuntos Internos, una unidad dependiente de la Policía Nacional que se encarga de investigar cualquier denuncia que afecte al cuerpo de policía. O sea, muy bonito, ¿no? Se investigan ellos mismos. Claro. Crear bueno, una claro. propia organización. Esa es la mejor forma para esclarecer la verdad. Claro. Todo queda en casa. Sí. Y los fardos también quedan en casa. Hombre, claro. En casa propia y en casa ajena. Ah, también. Pues bien. Los agentes han sido detenidos por un asunto relacionado presuntamente con estupefacientes, que no estupidofacientes. Sí, que también hay unos pocos. Que también hay unos cuantos. Sí. Que encima son bastante pacientes dentro de su estupidez. Claro. Sí. No pierden la paciencia, a pesar de ser estúpidos. Claro. Qué bonito el juego de palabras que nos ha sugerido sí, sí. el asesor. Pero que no afecta a este grupo policial. Está previsto que los agentes pasen a lo largo del día o este mismo viernes a disposición judicial. El caso queda bajo secreto de sumario. Joder, los mejores casos quedan bajo secreto de sumario, ¿me cachis? Y qué extraño, normalmente cuando los pasmas van a juicio, siempre las sentencias son durísimas. Sí, pobrecillos. Sí, me dan pena. Recientemente se incautó el mayor al hijo de MDMA. Hace solo unos días, la policía de Madrid incautó el mayor al hijo de MDMA hallado en España y uno de los mayores de Europa. La dronga se encontraba oculta en una oquedad del suelo de un tráiler procedente de Bulgaria, según ha informado la policía en un comunicado. El típico zulo de debajo del camión. Claro. Dentro de... Sí, sí. Tras un registro más exhaustivo, los agentes encontraron nuevas caletas en el tráiler, concretamente una en el suelo del remolque en la que hallaron los 100 kilos de cristal. Según ha indicado la policía, esta cantidad es el mayor alijo de este tipo de sustancia estupefaciente hallado en España y uno de los mayores de Europa. Y me pregunto yo, ¿qué tendrá que ver esta noticia con la otra noticia que he leído yo antes? Nada. Nada. ¿Pero acaso tiene hay que rellenar, algún ¿no? tipo de criterio? Exactamente, hay que rellenar, claro. aunque sea. Que parecemos aquí la sexta. Sí, la sexta. Hombre. Escuchar esta canción, el mejor lugar del infierno, nace solo. Pues bien, es un infierno el mundo sí. entero. Dios vamos mío, a... esto es un infierno. Sí, sí. Vamos a poner un tema. Sí. Pondremos un tema de Sin Apoyo, titulado La lucha sigue en pie. Pues vamos con algún suceso que ocurrió esta pasada noche vieja. Pues bien, roban un autobús en Sevilla para ir a tomarse la última copa en Nochevieja. El clásico truco de cuando están los colegas bolingas y como para evitar ir borrachos al vehículo propio, pues es mejor sustraer un autobús. Claro, y no van borrachos conduciendo el autobús, ¿no? Al menos no su propio vehículo. Claro. Muy bien, el autobús sustraído en la localidad sevillana de Santi Ponce habría recorrido más de 2 kilómetros ocasionando diferentes desperfectos y daños en el mobiliario urbano. O sea, que irían enterado al lado con el autobús, ya me lo estoy imaginando. No. Y a dos coches que se encontraban estacionados en la vía pública. El robo de un autobús de la empresa Damas, que fue sustraído de su plaza de aparcamiento la mañana del 1 de enero en la localidad sevillana de Santi Ponce, está siendo investigado por la Guardia Civil. Y hay que decir que este tipo de sujetos entrarían en el concepto de héroes populares. Sí. De gente de héroes populares y a la par demenciales que tienen que estar dentro de estas secciones. Claro. Nos encanta ese tipo de gente. Fuentes policiales aseguran que recorrió varias calles del pueblo tras arrasar con el mobiliario urbano. Incluidos, como decían antes en el titular, 2 coches que se encontraban aparcados en la calle durante la mañana. O sea, sé que la calle se la estrecha. Según informa ese queridísimo diario dirigido por Ansón. Ah, no, se me ha ocurrido ahora pensar en el nuevo periódico que va a sacar el Pedro J. El Español. Ah, ¿cómo se llama, dices? El Español. El Español. Sí, es el nuevo periódico que dentro de poco verá la luz. Que decir que Pedro J ha acabado mal con el que es ahora director del Mundo. Sí. Ha acabado los dos así, picados. Resulta que el Pedro J, una vez que había dejado el periódico, bueno, no sé si lo habían dejado, lo había dejado o yo... No, se lo han hecho dejar. Sí, ahora hecho dejar, con el berrinche, pues ahora dice, ah, sí, pues ahora saco yo mi periódico. Y se ve que el tío estaba todo el rato por detrás ahí intentando seguir mandando. Claro. En el diario. Y le han dicho que nanes. Y el director este, como también tendrá afán de poder, claro, estas cosas, ha dicho, pues no, aquí el que mando soy yo. Claro. Y entonces, ¿qué sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? Pues voy a crear otro diario. Como ando tan... como dinero, pues precisamente no... No me sobra, no me falta. No me falta. Claro. Más bien, me sobra. Sí. Pues puedo hacer lo que quiere. ¿Veis? Como el sistema democrático... Claro. Funciona. Funciona y es muy bonito. La libertad de expresión. Y aparte que... persona, pues... Claro, y la pluralidad de la prensa. La puedes comprar. Claro. La se compra. Pero ¿qué pasa? Que claro, que como sois unos miserables y unos perdedores... Y unos y envidiosos. Sí, sí. Y envidiosas. Y envidiosas. Sí, sí. Pues claro, y no podéis comprar la libertad, veis mal que otros lo puedan hacer. Es claro. O lo que os pasa. Eso es lo que tenéis en el fondo. Ala. De vuestros negros corazones. Pues bien, volvamos a la noticia, sí. De fin de año. Nos hemos ido. Sí. Ese, claro, van provocando. Fuentes de la policía local de Santiponce han asegurado que el autobús se encontraba estacionado en la vía pública a las 6:30 de la mañana cuando fue robado por personas todavía no identificadas. Por lo visto, el acto vandálico se habría... Bueno, es una opinión también muy subjetiva. De vandálico. Sí, bueno, pero el asesor ya se sabe. Se podría decir que han... recupera un autobús. Por lo visto, el acto vandálico se habría cometido al accionar el botón de emergencia de una de sus puertas. Ya se sabe. No se sabría muy bien dónde tocaría. Primer botón que vieron, a tocarlos todos. ¡Hala, venga! Y ya está, a seguir la ver, a ver, alguno arrancará, digo alguno yo. Alguno arrancará. El autobús destrozó una farola, varias vallas de protección de una rotonda, y causó daños en varios vehículos aparcados en la vía pública, como ya repite por enésima vez, sí, durante un recorrido de unos 2 kilómetros. Finalmente fue abandonado un callejón y se estrelló enfrente de un bar de copas de la localidad, que era... Era el destino final, claro, ¿no?, de esta chavalería. Sí, sí, pero los dejó justo en la puerta, eso sí. Sí, eso sí. Damas denunció otro acto vandálico a mediados de noviembre del año pasado. Ya no tiene que ver con el anterior. No, como siempre aquí nos van metiendo otras cosas que sí, no vienen al cuento, pero bueno. Claro, como la noticia de los estupas reinar, que hemos leído reinar antes. Y como claro, nosotros también tenemos que reinar un poco más del programa, pues... Pues la leemos. Así, reinando aquí. Según denunció otro acto vandálico a mediados de noviembre del año pasado, cuando uno de sus vehículos se encontraba estacionado en un polígono de citada localidad, que finalmente acabó abrasado por las llamas en un supuesto incendio intencionado. Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo otro? Pues bueno, nada, claro, ¿no? nada. Sí. Pero el caso es que estos chavales, pues al final, pues llegaron al garito y entraron por la puerta. ¡Hala! ¡Hala, sí! Entraron mínimamente el autobús hasta la barra. Desde luego aún queda gente con principios en este mundo. Claro. Vamos a poner ahora un tema de gatillazo, de su CD Sangre y Mierda, que seguramente con un vocal que nadie conocerá. Tampoco vamos a presentar. Y vamos a poner el tema Hablando de Mierda, porque aquí hay mierda para acarretadas. Sí. Pues el tema también habla sobre la mierda. Se titula básicamente Mierda. ¡Viva la mierda! Machacar, además de eso quieres vacilarme. sufrir como un condenado hasta que te parta un rayo. Quiero algo de justicia, que me devuelvas mi dignidad. Quiero vivir. Yo no, que no, que no, que no. Básicamente es una Pues ahora ya no vamos a pirar ya, pero ya enseguida. Sí, porque ya no damos más de nosotras mismas. Sí, hemos estado yo, tú. Sí. Los asesores inútiles y sí. Asesoras inútiles. Y aún permanecen secuestrados los afectados del caso Pandora, que aún está ahí. Pues bien, pues desde aquí que le pedimos la libertad de los 7 secuestrados por el caso Pandora y la libertad de todas las presas. Estamos refiriendo a presas, a personas. No, no nos referimos al... A las obras hidráulicas. A las obras hidráulicas. Se las dejan todas, o sea, libres. Ni a la Pantoja. Si liberamos y vamos a acabar un poco, pues, mojaditos, ¿sabes? Claro, mojaditas. Bueno. Los pantanos que inauguró el caudillo. Claro, muy importantes. Muy importantes, sí. Ese gran legado que nos dejó. Claro. Y que poco se le aprecia, ¿eh? Que poco se le ha agradecido. Y que poco se le agradece. Claro. Y aparte, esos chascarrillos, que el apodo ese, de Paquito el Rana, ya nadie se acuerda de ese apodo. Vaya. Pues bien, ya estamos desvariando, como podéis comprobar. Como siempre. El paso de los años, pues, no mejora en absolutamente nada. Al contrario, nos empeora. Sí, nos empeora, y no solo a nosotras, sino yo creo que a todo el mundo en general, no mejora. No, sí. Y la humanidad, pues tampoco. Pues tampoco, como es muestra palpable. Como es muestra palpable. Día a día. Que no mejoran ni sus ideas ni sus intenciones. Nada mejor aquí. Pues bien, basta ya de largar y nos piramos a una... Venga, fuga. Va, ya fuera de aquí, va. Fuera aquí, fuera, ¿no tenéis casa ya? Venga. Iros ya. Hasta otra. Y tú la capa allí. esta pantalla que me corporal, ya llevarme a la sí, y no la capadí, y creo que existís la igualdad. Thank you. en el aceite. Tampoco no está puta, blanca, blanca, blanca.